Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. AT Formosa presentó un recurso administrativo al Ministerio de la Comunidad por la decisión arbitraria, según ellos, de la ministra Gloria Jiménez de suspender por 30 días sin goce de haberes a tres compañeras mientras dura una investigación administrativa sobre supuestos maltratos en una residencia. Silvia Garrido, delegada de AT en este refugio de varones, nos cuenta lo ocurrido. Tengo tres compañeras que han sido suspendidas de sus actividades y suspendidas de su sueldo, que es la parte donde más realmente uno siente, porque detrás de estas compañeras está toda una familia que mantener, niños que alimentar, familia con quien vivir, los gastos que se hay que pagar. Esta orden que salió es que la van a retirar del lugar de trabajo por 30 días sin goce de haberes para no entorpecer la investigación. La acusan de maltrato a los niños. Desde ATE insistieron en que sigan con la investigación, pero que levanten la suspensión de sueldos. Lo que nosotros ayer fuimos al ministerio es a entregar por mesa de entrada y ver si la ministra nos recibía para dialogar y ver la forma de que estas compañeras no sean tan perjudicadas sin antes tener una investigación, porque esta resolución se llevó antes de que sean investigadas las compañeras. Lo que queremos es que sí se investigue. Nosotros no estamos en desacuerdo, pero no que se castigue antes de tener las pruebas de que supuestamente ellas han maltratado a los niños. Además, Silvia deslizó la idea de acampar frente al Ministerio de la Comunidad si no tienen respuesta a su Si pedido. hoy no tenemos una respuesta favorable a nuestras compañeras, vamos a acampar, vamos a juntarnos frente al ministerio. Y bueno, hoy no nos dan el ok de que las compañeras van a cobrar y bueno, vamos a salir a pedir por los medios de comunicación, mercadería, tendremos que hacer la denuncia tanto en la provincia como a nivel nacional. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.